No podía creer lo que estaba viendo en las imágenes de la televisión. Fue un momento de mucha indignación, de mucha rabia, pero también de enorme tristeza. Recuerdo de haber salido del trabajo y ver esas imágenes tremendas, Franchiotti con la escopeta y los cuerpos de los dos chicos en el piso. Eso es tremendo, nunca me lo voy a olvidar. El fantasma del 19-20 de diciembre del 2001 volvieron a revivir, volvieron a aparecer. Cómo se fue develando el detrás de escena. Me encontré con que estaban pasando todas las imágenes que había logrado captar ese fotógrafo ese día, luego de la brutal represión en el puente Pueyrredón. Esa foto que saca uno de los fotógrafos de Clarín y que después aparece en la tapa del diario con un título que culpa la crisis de dos nuevas muertes que eran las muertes de Maxi y de Darío. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.